conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @ Radio Sago. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Cómo le va? Qué gusto nuevamente en esta tarde a puertas del verano. Ya estamos a día 18 de diciembre. Comenzando este programa líder en opinión, discusión, análisis. Hoy vamos a conversar de varias cosas. Deportes Puerto Montt inicia finalmente la práctica con más de 10 jugadores con contrato vigente, obviamente. Hay que recordar que hasta el momento solo Octavio Pozo es el único refuerzo contratado. Hoy enlace con Alex Rojas, gerente de Deportes Puerto Montt. Paula Navarro en entrevista dice que está capacitada para dirigir la banca si lo requiere la UC o Colo Colo. Salió campeona del fútbol profesional damas, ¿eh?, con Santiago Morning, derrotando en la final de Chile a Palestino. Seguramente por ahí saldrán algunos defensores de lo masculino diciendo que una mujer no debe dirigir, pero hay otros que pensamos que en las capacidades no puedes colocar límites. De mal en peor, dicen que se va a mover la estantería en los equipos de básquetbol de Osorno. Han conseguido sucesivas derrotas. Ahí ha estado Eduardo Marín Valdés viendo también y viviendo in situ los malos sabores de la derrota en Chiloé principalmente. Es parte de lo extenso que tenemos, suficiente para completar nuestros minutos, como cada día aquí en Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Ya estamos a punto de partir, pero antes le damos la bienvenida a una gran empresa, Correos Chile. Hola. Maca. Hola, Pancho. Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble. Un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Vamos con los saludos protocolares. Claro, 14 horas ya con 7 minutos y un par de segundillos más. Luis Avendaño Loaiza, ¿cómo estás en esta hermosa tarde? Bastante bien, le voy a decir. ¿Para quién le voy a decir una cosa por otra? Claro. Hay que gustar estos bonitos días de sol. Ya avisó el viejito Pascuero ahí con su aguinaldo, ¿no? No, todavía no, pero ya. Todavía queda, sí. ¿Todavía queda? Sí, todavía hay respaldo. O sea, ¿no te temblaría uno de tus bolsillos para que vayamos a almorzar? ¿Otra vez? Juan Carlos Palma. ¿Sabía esa respuesta? Juan Carlos Palma, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un agrado decir a esta hora mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Oiga, que la camisa le anda muy bien con su color de pelo. Está bien. Oiga, y usted se me adelantó, ¿eh? Porque lo que iba a decir hoy me da la impresión de que estuvo en casa y realmente en la mañana la asesora de imagen estuvo a su altura, porque me da la impresión de que ayer, como venía vestido, señor, no sé si olía a leño de otro hogar, pero ese vestuario no era el habitual. Tan, tan. Juan Carlos Palma, voy a tomar esto con toda la serenidad del mundo. Era día lunes, ¿cómo sabe? Fin de semana largo, algún evento. No sé. Día domingo, tarde noche, celebración adicional. Juan Carlos Palma. Bueno, en todo caso, ya está seguro con Zapallar y Curacautín. Es que no se pueden hacer las cosas al mismo tiempo porque las dos parten en fechas similares. ¿Ya? Porque el de Curacautín es a comienzo de febrero. Bueno, pero y Zapallar es desde finales de enero hasta el 11 de febrero. Pero tengo entendido de que usted puede hacer más de una cosa al mismo tiempo y tengo entendido de que en su juventud estaba buscando un reemplazante, señor, para Curacautín. Pero en su tiempo. Pero están cobrando muy caro, señor. En su tiempo tengo entendido de que usted era el único hombre, cuando fumaba, lo hacía bajo el agua, así que. Y hacía humito bajo el agua. ¿Fumaste? ¿Fuiste un fumador, Juan Carlos Palma? Yo diría de que, no sé, porque el resto lo hacía. Claro, lo mismo en mi caso. En mi tiempo de juventud, claro. Es decir, de 3 a 20 horas. No sé por qué, pero me despachaba una cajetilla de cigarrillos. Ah, celoso. Sí. En la pega. El otro manejaba micro, ¿no? Pero sí. Se reportaba. Sí. Este góndola. Palabras sacan palabras. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención, de 9 a 13, de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Su propietario y personal desean ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! AG Performance, taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar, mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, simonizado de carrocería, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Estamos en Presidente Ibáñez, 1133, Camino al ERCE. Su propietario y personal desean ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Va a ser llover, señor. Año y felicidad. Va a ser llover. Está bonito el tiempo, no va a llover. Comenzamos, chicos. Vamos con el contacto, ¿no? Sí, vamos. Vamos, que eso sería. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No se ría de mi ancestro, Luis Avendaño. Vamos con el contacto. Pero ¿no? Por supuesto, vamos a ir con el contacto. Mientras tanto, ¿cómo se refuerzan y siguen trabajando los otros clubes? Pero, también estamos reforzándonos poco a poco. Sí. Pero vamos con el contacto. Sí, sí, claro. Puerto Montt. Estamos hablando, muchachos, de nuestra primera B. Luchito Avendaño, Juan Carlos Palma. Bueno, según lo que veo en la hoja de don Juan Carlos Palma, en su tablet un poco arruga. Sí, parece que volvió. Lucho Avendaño parece que envolvió empanada así antes de ver. Se pasó a comer el sándwich y se limpió. Oiga, bueno, no sean así. Veo que tiene a Ranger, veo que tiene. ¿Qué más tiene? Tiene a Ranger y tiene a Ranger. Sí, pues Ranger era uno de los últimos que nos estaban dando señales de vida. Y José Luciano Gaete, mediocampista de Ñublense. Este sí que es bueno. Y fue uno de los buenos. Bueno de verdad. Bueno de verdad. Fue bueno uno de los buenos jugadores del campeonato. Fabián El Zombe Núñez, de Santiago Morning, ya firmó en Ranger. Y Jorge Luna, de Cobreloa, mediocampista de Creación, también se vino al ¿cómo se llama Jorge Luna? Jorge Luna. ¿No será pariente del abogado Luna? De no? Vladimir Luna, ¿sí? En una de esas, sí, por alcance. Puede ser, y el otro es de Barnechea, Gonzalo Mosquera, uno de los muy buenos jugadores, claro, que se fue a Ranger de Talca. Mosquera, poco común el apellido. ¿Colombiano? Solamente me recuerdo el central que tenía Universidad de Chile, Luis Alberto Mosquera. Bastante bueno. Lástima de que de Wilmer, una corta trayectoria. Claro, jugaba con Pellegrini, pero Pellegrini salía al bulto. Sí, sí, es decir, Pellegrini mandaba a Mosquera. Claro, puede ser por ahí. Oye, estamos en contacto, gracias, Alex, por el enlace que nos permitas en el día de hoy compartir estos instantes, porque queremos preguntar en primer lugar qué pasa con nuestro Deportes Puerto Montt. Se comienza a armar, bueno, ya entró a la práctica, pero están llegando ya, hay algunos nombres que no es que se barajen, ya está, por ejemplo, Octavio Pozo, hay alguien más. Te saludamos en Onda Deportiva como siempre. Te agradecemos, Alex Rojas, bienvenido. A ver, ¿está por ahí Alex Rojas? ¿Alex? ¿Aló? ¿Alex Rojas? Lo teníamos ahí, a Alex. Ahora sí, ¿Alex? Parece que está en el súper. Se escucha. Sí. Está apagando, parece. Sí. ¿Algo? ¿No? ¿Aló? Sí, ahora sí, Alex. Sí. Apareció. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí. No estaba muerto. No estaba muerto ni andaba de parranda, ahí estaba Alex. Lo que pasa es que Alex de Rojas, si ustedes no lo saben, muchachos, acá, es un hombre público, entonces estaba dando un autógrafo ahí. Oye, Alex, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. ¿En qué pie está nuestro puertito? ¿Comenzamos a armar, comenzamos a reforzarnos poco a poco? Hola, ¿cómo estás? Bien, exactamente como tú lo dices, poco a poco. Y creo que eso es el camino correcto, no hay que caer en ansiedades porque finalmente se gasta mucho dinero y finalmente son los jugadores y sus representantes los más interesados en que se contrate rápido y en forma ansiosa, porque el negocio es redondo para ellos y ya eso nosotros los clubes nos quedamos con jugadores que ganan mucho dinero durante una temporada, no cumplen las expectativas y se van con acción a billetera de Puerto Montt hacia el norte, así que creo que lo mejor es tener cautela en estos casos. Se nos fue un poquito Alex Rojas. Ya, algo pasa ahí con el enlace con. Sí. Sí, está buena la música, pero. Pausa. Claro. Pero ahí estaba. Bueno, y lo otro, muchachos, antes de intentar nuevamente el contacto, es una duda, aunque la primera información la tengo, el canal del fútbol no se vende, se arrienda. ¿Ya? Una concesión por 30 años. Por 30 años, pero en diferentes medios, incluso colegas de medios dicen, con la venta del canal, y me parece que nunca ha estado en venta el canal, sino falso. Son arriendos a larga data, señor. A largo aliento. Sí. Uh-huh. Mientras se vuelve a la normalidad, ya está explícito la llegada de un jugador argentino, Nicolás Gauna, que viene desde Curicó, y dice que su historial, que es un extremo izquierdo, o sea, un delantero por el lado izquierdo, un win. Centrocampista también que maneja esas dos funciones. Sí, así que, como dice el señor Alex Rojas, hay que tomarse las cosas con calma, pero no con tanta calma tampoco, porque si bien es cierto, estamos en condiciones de esperar una cierta cantidad de días para tener un plantel ya más o menos formado. Se entiende de que ya comenzaron los entrenamientos, entonces eso quiere decir que tenemos que tener un plantel ya armado con un rodaje más o menos amplio, con todos participando, no ¿ya? que empiecen a llegar a fin de la pretemporada. Exacto. Donde va a estar a punto en dos fechas más o menos. Oye, ahora sí que estamos con Alex. ¿Está Alex? Claro, se nos fue la comunicación. Ya, algún duendecillo por ahí. Estabas dando un resumen de la consulta, de que no hay que apresurarse. Y lo otro es que, para dejar en claro e informar al estilo de Onda Deportiva de Radio Sago, el canal del fútbol no se vende, se arrienda a largo plazo. Esa es la información que manejo, aunque han aparecido con la venta del canal del fútbol. ¿Tú nos puedes también reafirmar o aclarar eso también, Alex? Sí, correcto. El canal del fútbol no se vende. Entonces, todo ese tipo de, digamos, de comentarios a priori que se pueden decir, que es pan para hoy, hambre para mañana, no es real. Es un muy buen acuerdo, producto de lo bien calificado que está el negocio del fútbol acá en Chile. No la calidad futbolística, tal vez, no quiero confundirme, pero sí el tema de cómo se negocia, cómo el marketing influye a través de esta actividad. Así que es una concesión a 15 años. Después vuelve a la NFP, digamos, los clubes en Talquía, cuando termine este convenio, vuelven a ser los dueños. Es decir, es un gran negocio. Los clubes, ustedes lo saben, han recibido un gran caramelo solamente por firmar, más de 3 millones de dólares. La cuota mensual, que también va a tener un superávit, con respecto a lo que veníamos recibiendo tanto los clubes de primera B como de primera división. Entonces es un gran negocio, y me imagino que el hecho de que ahora se tenga previsto transmitir todos los partidos, tanto de primera B como de primera división, también es muy bueno para la actividad. Así que, desde todo punto de vista, creo que es un gran acuerdo para el fútbol chileno. Muy bien, y sin faltar los respetos, vamos a dejarte, Alex, con de mayor a menor. No vamos a decir viejo para nada, pero con años en las comunicaciones. Juan Carlos Palma, está contigo. La sabiduría. ¿Qué tal, Alex? Juan Carlos. Gusto de saludarte. Bueno, estamos próximos a partir una nueva temporada. Tu historial, ¿cuántas temporadas en Deportes Puerto Montt con esta, Alex? Mi historial, yo llegué en el 2003, claro que del 2003 al 2007 no tenía idea, estaba en otros temas, en realidad no manejaba mucha información, pero sí por lo menos del 2007-2008. Ya, perfecto, estamos del 2007 en adelante, ¿verdad? Es decir, hemos vivido de todo, de pretemporada muy, muy pobre, digamos, con muchas carencias, hasta los últimos años y este año, en que nos vamos a hacer una pretemporada a la zona central, a un complejo turístico, una cuestión inédita en la historia, por lo menos reciente, todo. Así que esperemos que todo eso rinda frutos. Yo estoy convencido que sí, por lo menos va a ser mejor, mucho mejor que hacer la pretemporada acá y jugar, con el respeto que se merecen, con equipos amateurs de acá, con selecciones de comuna. Allá vamos a tener varios varios referentes de primera vez, de segunda división y tal vez de primera, que con los cuales podamos hacer un poquito de fútbol. Entonces eso te hace llegar de mejor forma al inicio del campeonato. Perfecto. ¿Por qué te hacía esta pregunta? Lógicamente porque es importante. Hoy en día no encuentras de que se está demasiado cómodo esperando justamente este caramelo que tú dices de que en algún momento va a llegar, va a aterrizar en las arcas del club para poder armar un plantel. Yo tengo entendido de que tiempo atrás los dirigentes hacían gestión, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Ese caramelo grande que va a llegar, del cual ya llegó adelantado $1,000,000, ustedes recuerdan, esos dinero, que son 2 millones y fracción de dólares, es por asamblea de socios, están contemplados para un proyecto con el cual sería un terreno con canchas para que nuestros cadetes, que siempre andan deambulando para todos lados porque no tienen cancha, porque teníamos que gastar para poder, arrendar cancha, y a veces ni siquiera con dinero podemos solucionar los temas porque simplemente no hay. Y nuestros niños tienen que andar itinerando, qué sé yo, a otros pueblos, a otras ciudades, y eso no corresponde. Yo creo que lo primero, y así lo estableció la Asamblea de Socios, es que con ese dinero se haga se invierte en infraestructura precisamente para el fútbol joven y para el primer equipo, que a veces nosotros hasta en el plantel de honor no tenemos donde entrenar. Así que eso es lo primero, hacer canchas sintéticas, hacer unos camarines y poco a poco ir dándole forma a este sueño que hay. Ese dinero es para eso, no tiene nada que ver con la confección de plantel. Perfecto. La confección de plantel tampoco pasa por dinero más, dinero menos. Insisto y aclaro un poco el tema. Hoy en día no es necesario, para mi entender, traer jugadores. Ahora ya Deportes Puerto Montt, el campeonato empieza el 15 de febrero. Por tanto, traer jugadores ahora ya en diciembre, en esta semana, por ejemplo, cuando ya después viene la fiesta, los jugadores tienen permiso, viajar a sus ciudades, es decir, es pagar sueldos gratuitamente. Y si bien los recursos están como para atraer jugadores, tampoco es cosa regalarlo, porque hay otras carencias a nivel administrativo, a nivel de fútbol femenino, de escuela, etcétera. Entonces, es parte de la actividad, es parte, y así lo dice la ley también de la 20.019, que regula la actividad deportiva, que quienes dirigen los clubes tengan que hacerlo con la debida seriedad administrativa, entonces, y financiera. Además, nosotros somos fiscalizados continuamente por la NFP y por la Superintendencia de Valores y Seguros. Por tanto, no podemos pasarnos de un límite en el gasto anual de este 2018 y del 2019. Por tanto, creo yo que viendo además el tema deportivo, que nos restan casi 2 meses todavía para que comience el campeonato, yo creo que basta con que la primera semana de enero esté básicamente conformado el 80-90% del plantel de Deportes Puerto Montt. La pretemporada se viaja el día 7 u 8 de enero y se va a estar 8 días en algún lugar de la séptima región, no recuerdo el nombre en este momento. En San Clemente, tengo entendido. Va a estar completo más o menos el 80-90% del plantel. A ver, es que hay una cosa que es importante. Yo no sé el resto, salvo Deportes Puerto Montt, Barnechea y Santiago Morning, que eran los únicos clubes de que no estaban haciendo ningún tipo de movimiento. El resto de los clubes están justamente ya conformando, o al menos teniendo la columna vertebral de sus planteles. Ahora bien, eso de las fiestas de fin de año, lógico, a lo mejor te permite, y en el día de ayer inclusive estábamos comentando que para muchos jugadores con cierta trayectoria le es conveniente tener contratos en forma anticipada, cosa de que en este mes ya tengan claro de que el próximo mes ver el tema de colegio y todo eso. Son situaciones, la verdad, que me llaman curiosamente la atención. Ahora bien, Alex, espéreme un poquito. No es así que no seamos los únicos clubes. La mayoría de los clubes, y yo tengo contacto seguido con ellos, no han hecho grandes contrataciones. Son dos o tres clubes los que se han anticipado en contratar uno, dos o tres jugadores. Ahora Ranger, mira. La base Deportes Puerto Montt ya la tiene. se quedaron 8 jugadores y se prorrogó el contrato de 4 o 5 jugadores más que pidió Fernando Vergara. Pero dentro de esos 4 o 5 jugadores habían sobre 16 jugadores. Alex, es decir, más de la mitad del plantel ya está formado. Alex, tengo entendido de que dentro de las prioridades que tenía Vergara era lógicamente la renovación o nuevamente el préstamo de Faundi. Faundi pasó a quedarse en Ñublense y no está claro todavía el tema de Cornejo. No era prioridad absoluta, era sí, él hizo un listado de jugadores donde obviamente hay algunos que no quieren venirse porque ellos prefieren ganar incluso menos, pero quieren estar cerca de Santiago, cerca de su familia. ¿Octavio Pozo estaba dentro de sus prioridades? ¿Octavio Pozo estaba en su prioridad? No, Octavio Pozo fue solicitado por Fernando Vergara. Acá no se ha traído ningún jugador que no haya sido solicitado por él. Perfecto. Y además que una cosa es que también se solicite, pero hay que entender, por ejemplo, el tema de Cornejo, que va muy bien encaminado, pero también Unión Española dice, oye, todavía no comienzo mis prácticas, todavía no veo el plantel 2019, tienen que esperarme para ver si lo podemos mandar a préstamo. Muy bien. Es así, y aquí no, corren las lucas más, corren lo que es menos, y si alguien se va a volver loco y va a colocar muchas lucas por 3 jugadores... yo creo que no es lo que corresponde, eso es un mal dirigente el que hace esas cosas, opera como hincha y yo creo que para ser dirigente hay que usarle la cabeza, no el corazón. No me voy a referir a históricamente este club, desde los años 80 ha estado prácticamente quebrado varios episodios de su vida y eso ha sido por malas decisiones administrativas. Entonces yo creo que eso es lo primero que hay que regular. Antes se hacía porque simplemente, bueno, le damos para adelante, pero hoy en día la actividad profesional está sumamente regulada y fiscalizada, entonces ya no se puede actuar a tonta y a loca como se hacía en los 80 o los 90. Perfecto. Alex, permanece en línea, porque antes voy con Correo Chile. Participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correo Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Claro, y también envía sus regalos el gerente de Deportes Puerto Montt, Alex Rojas, en Correos Chile. Porque este programa, estimados auditores y Alex, este programa es presentado aquí en Puerto Montt, en Onda Deportiva de Radio Sago, por Correos Chile. Luis Avendaño te quiere saludar. Alex. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Alex, mira, te escuchaba atentamente con el asunto de las contrataciones y todo eso. ¿Se entiende en alguna parte lo que usted habla sobre pagar un sobreprecio? Pero claramente cuando uno tiene un punto, un norte donde llegar, tiene que haber algún sacrificio, y en ocasiones con el plantel que ya tenemos, como usted decía, no lo alcanzó y no estuvimos en condiciones de pelear más arriba, sino que del mediana tabla hacia abajo. Ahora, pero eso, ahí usted te está dando el ejemplo que gastando mucho no se consiguen cosas, porque ese plantel, por lo que ganó, por las contrataciones que hubo, por lo que se invirtió económicamente, debía haber estado entre los 5 o 6 primeros. Bueno, liguilla, técnicamente el señor Gaeta acá dijo de que el plantel era como de 50 millones, entonces tampoco era tan amplio. No era tan alto, pero era acorde a la realidad de Deportes Puerto Montt. Mira, y te vuelvo a insistir con un tema, que otras veces lo hemos hablado. Aquí hay una unidad de control financiero que nosotros no nos permite gastar más que el 1.5 de la cuota mensual que los clubes de la primera vez tienen de parte del CDC. Por tanto, nosotros no sacamos nada con gastar más y pedirle dinero al vecino o que alguien se coloque. Vamos a salir multados de la unidad de control financiero. Y eso pasa por un tema de ansiedad, y ahí es donde se aprovechan los jugadores. Ahí es donde se aprovechan los jugadores, se aprovechan los representantes, donde dicen que los clubes tienen que apurarse las contrataciones. No hay que apurarse las contrataciones. El hecho, este año se hizo completamente eso, se contrataron jugadores, hablando del 2018, se contrató mucho jugador casi en diciembre, jugadores carísimos. El club perdió mucho dinero. Ustedes saben que se gastó mucho dinero, o que la planilla no haya sido tan alta finalmente. ¿Cuándo dijo que hizo, se hicieron eso? ¿Cuándo fue, dice que se hicieron esos contratos? ¿En qué etapa? ¿En diciembre? En diciembre del 2017, para confeccionando el plantel del año 2018. Claro. Pero la fecha eran diferentes igual, ¿cierto? ¿Perdón? La fecha eran diferentes igual porque el campeonato comenzaba a mediados de enero. No, comenzó el 15 de enero, pero estuvieron contratados a principios de diciembre. Pero mire, más allá de fechas menos... Pero salgamos de la parte administrativa, que en realidad eso complica un poco más porque hay harto papeleo y harto dinero que van y que vuelven. Se trata de dinero, se trata de un reglamento al FP que hay que cumplir. Sí, pero también es cierto, Alex, que este año, se ha dicho en innumerables conversaciones, es que los jugadores de fútbol, tanto como los entrenadores, van a estar cobrando más de la cuenta por el solo hecho de que saben de que los clubes van a recibir más plata. Y seguramente... Y hay que negociarlo porque en el fondo no, el deber de un dirigente no se debe ante esas expresiones. El deber de un dirigente es cuidar la plata. El deber de un dirigente es hacer caso a lo que dijo la asamblea de socios, que esos dineros no se tocaban, que hay que hacer un plantel ordenado en base a los dineros que mensualmente llegan de la NFP. Y esos dineros mensualmente no solamente van al plantel, tienen que ir a fomentar el fútbol joven. Nosotros tenemos 6 series más escuelas, tenemos más de 200 niños itinerando todos los meses. Tenemos fútbol femenino, 2 categorías. Tenemos una parte administrativa, tenemos asesoramientos externos que tienen que ver por la actividad. Entonces, y tenemos la parte operativa de Deportes Puerto Montt, de plantel de honor, donde cada 15 días tenemos que gastar mucho dinero. Entonces, todo eso, ¿de dónde sale? Solo de la cuota de NFP, más los sponsors y los borderos. No hay otro ítem. Entonces, por eso hay que, si usted sabe, yo llamo a un club y le digo, ¿y cuánto han hecho jugador? Ganaba con 2. Entonces yo no le puedo pagar 4, ¿me entiende? Si quieren irse para acá, yo voy a hacer un esfuerzo para pagar 3, pero no 4. Sí. Eso es una irresponsabilidad, y le vuelvo a decir, muchos dirigentes que a veces son muy idolatrados, pero los años 80, 90, que hicieron tantas cosas, que pusieron tanta plata, lo cual estoy claro que pusieron esa plata, pero hicieron una pésima gestión administrativa, y eso hay que decirlo, y hay que subrayar lo demás. Sí. Normalmente en las instituciones y en los clubes, los que han tenido una importancia o han hecho unas campañas relativamente importantes, ellos mantienen la base, que en este caso Deportes Puerto Montt las tiene, como dice usted, contrató y recontrató a gente que ya estaba en el plantel y que fueron solicitados. Y ahora vienen las incorporaciones, que es el volante de quite, que es Octavio Pozo, y ahora el nuevo volante de creación. ¿Cuántos más quedan? Porque ustedes se van el 7 u 8 de enero, pero los grandes planteles, volviendo a la base de la pregunta, se han consolidado con un tiempo de más o menos un mes, quizá un poquito más, funcionando, para que todos se conozcan y no tengamos que perder nuevamente 3 fechas, 4 fechas, incluso hasta 8 si usted lo toma en cuenta la última competición. Por eso le digo lo mismo, nosotros hicimos un gran gasto, un enorme gasto, en llevar 35 personas a hacer una pretemporada, un complejo turístico en la zona central del país. Y eso es precisamente para eso, para evitar... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando clarito. Sí, precisamente para evitar el tener que medirse con equipos acá en la región. Es precisamente para eso, y para que los jugadores también tengan un nivel de conocimiento que, más allá que se conozcan entre ellos, acá lo fundamental, esto es un juego, es un fútbol, es un juego de fútbol. Por tanto, mientras usted tenga más rivales, digamos, de su mismo nivel o un nivel incluso superior, mucho mejor para llegar de mejor forma al primer partido. Eso es todo, no hay nada más que decir. Pero insisto, teniendo en cuenta que el campeonato empieza el 15 de febrero, contratar acá en diciembre me parecería a mí, desde toda lógica, una aberración administrativa. Perfecto. Alex, y la parte final, aparte de que contestaste todas las preguntas, como siempre... Me puedo equivocar, pero siempre. Sí, pues. Aunque, te repito una vez más, te defendí a capa y espada la vez pasada que no contestaste el teléfono, pero era por un asunto de fuerza mayor. Oye, la parte final, Paula Navarro, es una entrenadora que ha estado trabajando más de 15 años y ganó en el fútbol el campeonato nacional femenino con dirigiendo a Santiago Morning. Estuvo con un pie adentro en Santiago Morning, le ganó a Palestino, y ella dice que muchos la han criticado por perjuicio ahí. También vamos a tocar el tema con los panelistas acá luego, pero ¿qué dices tú? ¿Puede llegar? Porque ella dice que está capacitada para llegar a la UC o si la requiere Colo Colo. ¿Te gustaría tener en algún club, saber que hay una mujer dirigiendo, Alex Rojas? ¿Dirigiendo los planteles de honor? Sí. Yo creo que es un tema evolutivo. O sea, hace un buen tiempo las mujeres tenían bastante menos derechos que los que tienen ahora, y por tanto esto, si no pasa ahora, va a pasar más adelante, y va a pasar harto tiempo, porque todavía hay muchos códigos de machismo en los camarines, todavía reinan muchos prejuicios acerca del tema de género. Por tanto, se va a demorar un poco, pero no me cabe la menor duda que tanto ella u otras personas de sexo femenino van a poder estar en cuerpos técnicos de aquí a ojalá a un futuro cercano. Muy bien, y en la parte final, en el saludo de cierre ya de nuestra conversación, Alex, bueno, que el viejito Pascuero traiga muchos regalos por ahí. Ya me decías que dejaste tus zapatos ahí, tus bototos, un par de tus bototos, y ojalá que lo llene de regalos, y también para tu linda familia se corone con toda la alegría como es habitual, y que te vaya muy bien. Y si alcanzamos sí, a tener otro contacto la próxima semana. Los regalos siempre deben ser para los niños, y los adultos tenemos que tratar de que estas fechas sean de armonía, reflexivas, y aprovechar los feriados de estar con la familia o estar con los amigos, que en este mundo tan productivo a veces la mayor tiempo de tu vida te la pasas durmiendo, trabajando. Entonces hay que aprovechar esta instancia, digamos, para compartir, para meditar y para pensar hoy esta vida, este sistema occidental de vivir no nos permite pensar mucho, y pucha que hace falta, creo yo. Muy bien, gracias Alex, un abrazo para ti y tu familia, saludos para el club, chao. Ahí estaba Alex Rojas, gerente de Deportes Puerto Montt. Antes, permítame una invitación especial de Correos Chile. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo, y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Continuamos a través de Onda Deportiva aquí en Radio Sago, en el 96.5 FM. Antes de cerrar el tema de Deportes Puerto Montt, Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fueron 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. AG Performance, taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simulizado de carrocería, accesorios, lavado inmediato, exterior e interior de autos y camionetas. Le esperamos en Avenida Presidente Ibáñez 1133, camino al RC. Servicio Eléctrico del Sur Limitada y AG Performance, sus propietarios y personal desean feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Señoras y señores, volvemos. Juan Carlos Palma, cerramos. Comentario final de Deportes Puerto Montt. Vamos bien encaminados, solamente uno o dos los refuerzos. estamos atrasados, estamos a tiempo. Decía, y concuerdo que representantes, y después nombro jugadores, están interesados en negociar ahora con el cuyín fresco que se ha derramado en los clubes, Juan Carlos Palma. A ver, la verdad es que no sé, para una misma consulta, la verdad es que habían dos o tres discursos totalmente distintos en este momento en Deportes Puerto Montt. ¿A qué te refieres con eso, Juan Carlito Palma? Es que, a ver, en un momento se hablaba de que están haciendo gestión, pero querían evaluar y ver la posibilidad. Por favor, habla al micrófono, Juan. Lo que se hizo el año pasado, en que en diciembre ya estaba listo el plantel, pero después se habla de que se paga un mes de más, en que están contratados los jugadores y no hay compromiso. Se va un pago de sueldo completo sin ver. Pero resulta de que, por eso que yo le preguntaba cuánto tiempo lleva Alex, y la verdad de que cuando antes ni siquiera se tenía la posibilidad del caramelo, muchos dirigentes hacían gestión, se metían la mano al bolsillo, se traían equipos, no solamente se jugaba pero esa con gestión, equipos, Juan Carlos, porque igual respetando lo que tú dices, obviamente, pero si tú metes tu mano al bolsillo, para mí no es gestión, no hay una gerenciación. Es totalmente respetable, porque si tú quieres llegar y estar al frente de una institución, y si en un momento determinado haces gestión y ves de que las cosas no te resultan o simplemente no te alcanzan, no tienes empacho en simplemente meter la mano al bolsillo y decir, bueno, yo vine porque vamos a hacer esto y quiero de que se haga esto y se va a lograr esto porque tengo esto. Tan simple. Pero bueno, son la verdad es que son situaciones totalmente distintas. Me preocupa. Pero tú, loco, hubieses ya tenido el plantel armado hasta fin de año, armado. Claro, es decir, se va a la fiesta ya todo completamente armadito, es decir, viene. ¿Cuándo fue que dijo de que se iban a la 7 u 8 de enero? 7 u 8 de enero, el día 2 de enero, 3 de enero, vienen los jugadores. Tendrías que partir a la pretemporada con el equipo completo. Claro, seguramente piden apoyo a Avendaño para tratar de ver de viviendas y todo eso. Claro, no. Avendaño le recomienda que haga la temporada por acá, ¿no? Claro. Para que sus casas estén todas arrendadas. Claro, no, pero ¿quiénes se van a quedar? ¿Quiénes son los nuevos y quiénes son que se van a quedar en forma permanente? Hablamos también del tema de colegio. Concuerdo 100% y no hay discusión, porque ahora los colegios, a ver, termina la temporada. Por ejemplo, te hablo de un solo colegio, Colegio Bosquemar. Los chicos están terminando el año y el otro día matriculados. Si tú vas cuando hay luz a enero, vas a enero o febrero, ya no hay matrícula. No hay. Y tienes que recurrir a una serie de amigos y todo. Es decir, es algo totalmente embarazoso en ese sentido. Yo creo de que lo conveniente es haber dejado, a lo mejor. Puede que, y comparto también con Avendaño en el sentido de que a lo mejor los jugadores puedan estar pidiendo en exceso en este momento, pero el técnico tiene que haber visto ya, o al menos tener claro quiénes son los jugadores, y no todos los jugadores que llegan a los equipos de la primera B son los que están en este momento al tope de su de sus carreras o en rendimiento prácticamente. Hay muchos que llegan. ¿Será el representante el que tira en términos viene folclórico del Tejo más pasado para sacar más lógico, plata? Ese es otro tema, pero el que no es otro tema es el mismo, porque va con pasado, va acompañado. Sí, pero que resulta que a estas alturas el club es que el negocio es el mismo. Sí, pero el club en este momento y el mismo Alex tiene que conocer la totalidad de los representantes de los jugadores y saber lógicamente hacia dónde. Y insisto, si es única y exclusivamente de clarificar el concepto, y acá no se requiere, a lo mejor los jugadores que está pidiendo Vergara no son ni siquiera de que no sean de primer nivel, sean jugadores útiles en la primera vez. Y eso es perfectamente, ya se puede tener listo, se puede tener armado. Se puede y partir la pretemporada definitivamente, no tengamos que estar esperando después de que uno, dos, tres, hasta seis partidos o hasta seis fechas, cuando ya definitivamente el campeonato se te escapó de las manos. Claro, hay que extirpar esa mala práctica de darle tiempo como niños chicos para que se vayan adecuando. Es como decir, aprendan a jugar. No, si son jugadores ya calados, Luis Avendaño Loaiza. Bueno, yo la verdad es que voy a esperar un poquito al día 7 u 8. ¿De enero? Sí, queda un poquito de un par de días. Porque di un número, Alex, de 35 personas que va a llevar a la pretemporada. Por lo tanto, si ya tenía, ¿cuánto dijo? Como 8 que quedaron y más otros que contrató. Entonces, 14 jugadores según la cuenta de Juan Carlos Palma. Entiendo que deben tener algún tapado para llegar a los 35 rápidamente. Para llegar, o sea, ahí obviamente va a ir cuerpo técnico, van a ir. No hable de tapado, hay un amigo mío que está escuchando Onda Deportiva y le dio más fuerte a. Hay otro que es destapado. Claro. Entonces, y el de alerce. Entonces, si hablamos de 35 personas, estamos hablando de un plantel. No sea malintencionado. Estamos hablando de un plantel completo, más los dirigentes y más el cuerpo técnico. O sea, el presidente de la Comisión Fútbol solamente. Pues. Estamos hablando de. No, pero que vaya el presidente, que vaya el de la Comisión Fútbol y un administrativo. Y algún otro más. Pero habrían un plantel completo, por lo tanto, de aquí al 8 probablemente ya van a tener un plantel completo, porque lo otro es que de pagar un mes más o pagar un mes menos, si tú citas a una persona a una pretemporada es parte de la regla, eso. no va a ir gratis, ya va a ir contratado. Entonces de todas formas tiene que ir, si comienza la pretemporada el día 7 u 8 ya debiera estar contratado para ser parte del equipo. Entonces ahí yo me voy a esperar el día 7 u 8 para ver de qué se trata. Vamos a ver qué tantos jugadores hay a la fecha. En una de esas capaz que ya los tienen todos listos y falta nomás que firmen. Formalizar. Claro. Ya. Pero sí, donde me voy a detener un poquito en unas palabras que dijo sobre los dirigentes anteriores. De repente, claro, efectivamente, como decía Juan Carlos Palma, habían estos dirigentes que se metían la plata al bolsillo y contrataban, ¿no? Sí, y antes era así. No hay por qué desconocer eso. Pero gracias a ellos está el equipo donde está, ¿no? Sí, porque si no hubiese desaparecido hace muchos años antes. Y sobre gerenciar la plata, claro, gerenciar la plata propia es mucho más fácil que gerenciar plata ajena. Claro, ellos ahora tienen más gente que está mirando lo que se está haciendo. Pero también es cierto que antes la gente, había uno que ponía la plata y él miraba dónde ponía la plata. Ahora ellos tienen que responder ante una asamblea. Antes también había asamblea, pero la asamblea no ponía nada. Claro, pero no lo supervisaba la NFP. Claro, pero porque la plata era de ellos. Sí. Entonces de repente, y el presidente cumplía la labor de, si el equipo andaba mal, se iba el director técnico más el presidente. Así funcionaba. Ahora puede irle mal al presidente, pero se sigue quedando. Es así de simple. Ahora, si este plantel, ahora a mediados de año, vemos que no hay un vuelo, digamos, que podamos estar apostando de mitad de tabla hacia arriba, bueno, los mismos representados, que son la asamblea, le tendrá que pedir y rendir cuenta, o que pidan una cuenta de lo que se está haciendo a la dirigencia. Ahora eso es un poco más difícil, porque los que hemos ido a la asamblea, hay dos o tres que hablan, y volvemos a lo que estábamos conversando antes de comenzar el programa, hay dos o tres que hablan más fuerte, y el resto va callado y no dice nada. Claro. Entonces, pero en los pasillos no lo calla nadie. Claro, ahí... No, es que yo, si yo le iba a decir, pero... Si le tiras un huevo a la boca, te hacen una mayonesa. Claro. Entonces... extraordinario. ¡Bravo! ¡Maestro! pero por eso te digo... Avendaño extraordinario. Pero por eso le digo, ahora yo, en lo futbolístico, oye, pero, y la parte ¿qué, esa... Pero me... ¿qué pasa con un huevo de avestruz? ¿Te imaginas? Bueno, claro. Ya, continúa. Por eso voy a esperar al 7-8, capaz que, como le digo, tienen algo ya preparado y tienen algo bajo la manga, y si no, bueno, pero a lo otro de repente hay que tener un poquito más cuidado, porque no es fácil colocar plata de tu bolsillo sabiendo que la vas a perder. Sí, yo creo y estoy completamente de acuerdo, y por eso justamente le hacía la consulta al Alex, cuánto tiempo llevaba, y yo creo de que, bueno, pienso de que poca memoria en ese sentido, y es ser un poco irreverente con respecto a los dirigentes. Si bien es cierto, a lo mejor económicamente no estaba bien el club, pero sin embargo esos dirigentes permitió de que todo esto sobreviviera, no corriera la misma suerte. Ahora esa plata que ellos colocaban iba a todo a cero, a 100% de riesgo. Claro. Porque existía la posibilidad que te la devuelvan, no. Pero era un hincha más. Era un hincha que ponía plata, pero si se le devolvía, bien. Pero si no, bueno, pasaba por caja nomás. Claro, vale otro. Vale otro. Entonces ahí de repente hay que tener cuidado, porque es fácil, digamos, hablar de plata de otro, pero también tienes que saber cuánto perdió y cuánto ganó. Sí, bueno, eso indica de que en este momento él se ha adaptado al nuevo discurso de la nueva directiva. Pero está, esa es la verdad. Pero está bien, pues si está dentro de una política de trabajo que tiene la institución, tiene que ponerse a la altura de lo que se quiere decir desde adentro de la institución hacia afuera. Porque obviamente si él fuera en contra de eso, ya claramente tendría los días contados. Estaría en operaciones o en algo. Sí, pero sigo pensando que los clubes, mientras más antes se forman, se conforman, a la hora de comenzar el campeonato no se entregan tanta ventaja en perder dos o tres partidos por competencia, que al final de cuentas te terminan por pasar la cuenta. Mira Cobresal, comenzó como cañón el primer semestre, terminó el primer semestre como puntero, y al final por qué sé yo, por no, por gana más que fútbol, terminó yéndose a primera. Bien. Y Coquimbo que iba de mitad de tabla, terminó siendo primero, y futbolísticamente hablando, soblado, o sea, indiscutido. Y son clubes de que se formaron en forma prematura. ¿Sí? El cuadro de Cobresal, no nos olvidemos de que cambió la totalidad del plantel una vez de que alcanzaron el pit de rendimiento, prácticamente 5 o 6 titulares, echó mano a la alternativa que tenía Huerta de lo que había justamente trabajado en la pretemporada. Así que son todas esas situaciones. Los equipos que llegan arriba definitivamente es porque están tan conformados con anterioridad, y al menos llegan completo a lo que es la pretemporada. Para finalizar brevemente, Juan Carlos Palma, ¿qué te gusta más, el trabajo 100% físico en un 50%, 50% de futbolístico, 40% de trabajo físico, 60% futbolístico? Si es en una pretemporada, yo creo de que hay que colocar ficha. ¿De eso estoy hablando? ¿De pretemporada? Sí, en pretemporada un 80% de exclusivamente físico, y el 20% restante solamente recreativo, para soltar justamente los músculos que están propensos al trabajo diario que se está realizando. Perfecto, a eso dice Juan Carlos Palma. Luis Avendaño. O sea, en realidad yo no sé en porcentaje cuántos serán, pero uno lo puede calcular en día. Ya. Porque, por ejemplo, estaba viendo al día de ayer que el plantel de la Universidad de Chile ya también tiene más o menos conformado lo que, uh-huh, lo que viene, y ellos tienen 20 días de pretemporada. Pero de esos 20 días van a ser prácticamente 15 donde van a ser solamente físico. Y el resto de los otros 5 días va a ser para ir ya empezando a pegarle al balón. Entonces, ahí donde, por eso que los tiempos como que no están calzando, porque si se van el 7 y 8 a hacer la pretemporada, volvemos el día 21 debieran estar de vuelta acá. Claro. Y en el intertanto, si usted los jugadores de elite, digamos, los profesionales, usted lo mete a jugar fútbol entre medio de esa pretemporada, es muy probable que van a salir los desgarros. Exactamente. Y todo eso va a estar muy encima. No calza, si estamos hablando de los primeros días de enero, de febrero, digamos. Exacto. Y para terminar, Juan Carlitos Palma, en resumen. No individualmente, el fútbol argentino competitivo 100%, el fútbol brasileño 40% de trabajo físico, 60% de fútbol, solamente para tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta, el trabajo duro no es el que acapara el mayor tiempo. Ya, Juan Carlitos Palma, tienes tus 30 segundos. Ah, ¿ya estamos listos ya? Sí, señor. Estamos llegando al ocaso, dijo. Al ocaso. De perdón. Y de bajada. Fue que lo malo. Bueno, perdón. Bueno, después de ver nuevamente, elegantemente vestido a mi buen amigo y colega Rafael Orlando Huecho, después de haber tenido esas 24 horas realmente difíciles. Difícil, como que salió con lo primero que encontró. Seguramente más de algún señor problema. A mí me visten, señor, pero visten. Sí, pero el día lunes no lo vistieron. No, señor, me visten todos los días, señor. Bueno, ahí sí está. Yo creo de que ahí están los 30 segundos ya con Cris. Luis Avendaño le dio 30 segundos para que lo ensucie. Y claro, encendió el ventilador. Increíble. Esta tarde me dio con el mocho del hacha en varias oportunidades. Sí, sí, claro. Pero me viste reaccionar bajamente. Sí. Y no, se fue al porcino. Sí, sí. Se cargó al porcino. Ya. Hoy voy a decir de que las personas que tengan la posibilidad de salir, salgan. Está bonito el día. Sí, porque hay otros que no pueden salir por razones de cuidar hijos, sí, y todo eso, sí. Personas enfermas. Claro. Pero los que tengan la posibilidad de salir, salga, aprovecha este día bonito, luminoso, cómase un heladito, salga a mirar la costanera. Ojalá que no encuentre ningún borracho, pero pueda salir a tomar aire puro y a degustar de esta hermosa tarde, señor. Después de las 18 horas en la costanera te andan pidiendo plata. Lamentablemente así en nuestra ciudad. Peaje, señor. Sea práctico. Hermano. Peaje. Pero hermano, me falta para irme para mi casa. Y no se van para su casa. Bueno. Nos vamos, señoras y señores. Será hasta mañana si Dios quiere. ¿A qué hora llega? 5:30. 5:30. Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Y agradecemos también a Atención, agradecemos a Bus Norte, a G Performance, Servicio Eléctrico del Sur Limitada, CIF Motores, Náutico Spa y por supuesto agradecer a Correos Chile. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.